Página 14. Letra C. Cabo. Sustantivo. Hombre que ocupa el último peldaño de la escalera militar. Cuando un cabo cae en combate, el golpe es menor. Cagatintas. Sustantivo. Funcionario útil que con frecuencia dirige un periódico. En esa función está estrechamente ligado al chantajista por el vínculo de la ocasional identidad. En realidad, el cagatinta no es más que el chantajista bajo otro aspecto, aunque este último aparece a menudo como una especie independiente. El cagatintismo es más despreciable que el chantaje, así como el estafador es más despreciable que el asaltante de caminos. Camino, sustantivo. Faja de tierra que permite ir de donde uno está cansado a donde es inútil ir. Caníbal, sustantivo. Gastrónomo de la vieja escuela, que conserva los gustos simples y la dieta natural de la época preporcina. Cañón, sustantivo. Instrumento usado en la rectificación de las fronteras. Cínico, sustantivo. Miserable cuya defectuosa vista le hace ver las cosas como son y no como debieran ser. Los escitas acostumbran a arrancar los ojos a los cínicos para mejorarles la visión. Circo, sustantivo. Lugar donde se permite a caballos, ponis y elefantes contemplar a hombres y mujeres y niños en el papel de tontos. Clarinete, sustantivo. Instrumento de tortura manejado por un ejecutor con algodón en los oídos. Hay dos instrumentos peores que un clarinete. Dos clarinetes. Cleptómano. Sustantivo. Ladrón rico. Clérigo. Sustantivo. Hombre que se encarga de administrar nuestros negocios espirituales como método de favorecer sus negocios temporales. Cobarde. Adjetivo. Dícese del que en una emergencia peligrosa piensa con las piernas. Confort. Sustantivo. Estado de ánimo producido por la contemplación de la desgracia ajena. Conocido, sustantivo. Persona a quien conocemos lo bastante para pedirle dinero prestado, pero no lo suficiente para prestarle. Grado de amistad que llamamos superficial cuando su objeto es pobre y oscuro, e íntimo cuando es rico y famoso. Consejo, sustantivo. La más pequeña de las monedas en curso. Conservador, adjetivo. Dícese del estadista enamorado de los males existentes por oposición al liberal que desea reemplazarlos por otro. Convencido, adjetivo. Equivocado, a voz en cuello. Comestible, adjetivo. Dícese de lo que es bueno para comer y fácil de digerir, como un gusano para un sapo para una víbora para un cerdo para un hombre y un hombre para un gusano. Corsario, sustantivo, político de los mares. Costumbre, sustantivo, cadena de los libres. Cristiano, sustantivo, el que cree que el Nuevo Testamento es un libro de inspiración divina que responde admirablemente a las necesidades espirituales de su vecino. El que sigue las enseñanzas de Cristo en la medida que no resulten incompatibles con una vida de pecado.